Frente al tarifazo de la luz, el gas y el agua y los aumentos generalizados de precios, mañana habrá a lo largo y ancho del país cacerolazos y concentraciones populares para decirle al gobierno de Macri no al tarifazo. Puntualmente, desde la campaña Macri para la mano, estaremos convocando a las 18 horas en el obelisco para que este sea el epicentro de la protesta y hacernos escuchar, hacernos oír. Nuestro reclamo es porque se dé marcha atrás con el tarifazo. El aumento y el nuevo tope del 400% que puso el gobierno es impagable. Es impagable para todos los que trabajamos y dependemos de estos servicios esenciales para la vida, la luz, el gas y el agua. Por ende, nos organizamos, nos convocamos mañana e invitamos a todos a participar, porque entre todos y todas podemos pararle la mano a este gobierno.